Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Estamos en comunicación con la doctora Analía Más. Buen día. Geraldine Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Te saludo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Encantada. Para arrancar, por las dudas que alguno no sepa, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería matrimonio o lo que sería la unión civil? Son dos institutos totalmente diferentes. Uh-huh. Es como si yo te hablara de, no sé, la patria potestad por un lado, sí, y los alimentos por otro. Son sencillamente diferentes. Uh-huh. Nosotros siempre dijimos que está muy bien si existen los dos, sí, y que ambos sean accesibles para tanto parejas heterosexuales como homosexuales, uh-huh, que prefieran casarse o unirse civilmente, uh-huh, o simplemente convivir. Sí. Y la diferencia es que lo que está pretendiendo la senadora Negre y, uh-huh, y los sectores más cercanos a la Iglesia es que exista la unión civil solo para personas, digamos, homosexuales o heterosexuales, sí, y el matrimonio solo para parejas heterosexuales. Sí. Por eso nosotros decimos que es un sistema, digamos, es una segregación. Claro, o sea, si yo hoy estoy casada con mi marido, no llega a pasar, uh-huh, alguno de los dos, tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, el tema, exacto, de la pensión. ¿Qué, en la unión civil eso no está? Nada. No hay nada. O sea, ¿qué sería la unión civil? ¿Firmamos un papel que vivimos juntos y podemos tener la misma obra social? Todo lo que sea patrimonial, o sea, el régimen de bienes que tiene el matrimonio. Sí, la herencia. Exacto. No. Nada de todo eso existe. Es decir, si te separás, que tenés, sí, lo que los abogados llamamos liquidación de la sociedad conyugal, que decís, bueno, 50 para mí, 50. Sí. Eso no existe. No está. No, lo único que se hace es un sistema contractual, pero que también lo podés hacer siendo, estar conviviendo. Sí, normal. Es más, se aclara. Si existe otro tipo de contratos entre las partes antes de la unión civil, vale, o sea, no. Es más, para pasar la obra social o los beneficios previsionales, uh-huh, también se dice que los unidos civilmente se conviene. Es decir, que es todo un sistema contractual. Yo creo que esto responde a una idea, a una ideología muy fundamentalista, uh-huh, y es en no reconocer a las familias homoparentales. Uh-huh. Es decir, vos podés ser mamá junto a tu pareja mujer y tener hijos, y para la Iglesia no sos familia. A esto se debe a que nos quieren llevar un terreno de un derecho comercial o un derecho civil contractual, digamos, no al derecho de familia. Y expresamente dice que no van a ser reconocidos los hijos, ni por adopción, ni por vía de inseminación, uh-huh, o reproducción asistida. Y lo dice expresamente, es decir, que no solo no permite a las parejas homosexuales casarse, sino que dentro de la propia ley de unión civil, el proyecto de ley de unión civil, distingue a los unidos civilmente heterosexuales y homosexuales. Te hago una consulta, porque también este tema se habló, si bien no está en la ley, pero bueno, es una duda. Hoy, si sos soltero, vos podés adoptar. Y uno, ¿sí?, sabe que generalmente, teniendo tantos escollos, los matrimonios del mismo sexo adopta uno, como soltero. Ajá. ¿Qué pasa hoy con esa criatura si justo el que lo adopta le pasa algo, fallece? ¿Cómo queda con respecto a la otra persona que sería parte de su familia también, porque en el seno familiar son ese grupito? En este momento lo que ocurre con las parejas del mismo sexo, y lo veo, yo además soy coordinadora del área jurídica del INADI, uh-huh, o sea que lo veo por ambos lados, lo que ocurre en este momento es que no hay coadopción, entonces el niño o la niña, sí, solo hereda a su mamá o su papá biológico o adoptante. Exacto. La otra mamá o el otro papá no lo hereda. Si la mamá biológica no tiene trabajo, no tiene obra social, no puede tomar la obra social del otro papá o de la otra, uh-huh, mamá. Pero si le pasa algo a quien lo adopta, digamos, la otra persona. Si muere, por, sí, ejemplo, la mamá biológica, sí, como no hay vínculo legal con la otra mamá, esa criatura puede terminar con una familia sustituta o con la familia de origen de la persona que murió, que tal vez hace 20 años que no le habla por su orientación sexual. Claro, terrible. Es decir, que esa mujer, por ejemplo, puede perder en el día a su pareja y a sus hijos, sí, así como los niños perder a sus dos mamás en el mismo momento. Esa es la situación actual. Claro, bueno, eso, si bien no está contemplado el tema de la adopción en el primer proyecto del matrimonio, pero bueno, era como una forma de decir, bueno, podemos adoptar los dos y tener, digamos, los chicos los mismos derechos con uno o con otro. No está contemplado, pero en realidad sería una consecuencia, exacto, jurídica necesaria, porque, exacto, digamos, no se habla de la adopción porque ya hay una ley de adopción que en su momento promovió, ¿cómo se llama esta señora? Irma Roy. Irma Roy. La exdiputada Irma Roy, que permite la adopción en forma individual. Sí. O sea que eso no se modifica. Lo único que sí sería una consecuencia del matrimonio es la posibilidad de coadopción. Uh-huh. Que en realidad quien se beneficia son los niños, porque uh-huh. son los que adquieren. O sea, hoy en Argentina hay, así como en hasta el 85 hubo hijos matrimoniales y extramatrimoniales, sí. y unos heredaban todo, o tenían todos los derechos y los otros nada, uh-huh. hoy pasa lo mismo. O sea, hoy en Argentina hay hijos de parejas heterosexuales que tienen el 100% de los derechos, y hay hijos de parejas homosexuales que tienen el 50%. Analia, esa es la situación. De lo que se conoce más como la parte política de lo que fue el tratamiento de esta ley, parecía como que en senadores iba a ser más fácil que en diputados. ¿Qué pasó a último momento? No, nunca fue, nunca se pensó que era más fácil. Al contrario, los senadores son menos en cantidad que en diputados, uh-huh. y a su vez tienen una relación con la provincia mucho más cercana. Yo en particular estaba en las provincias de Chaco, Corrientes, Tucumán y Jujuy, uh-huh. la última, y la presión de la iglesia y de los sectores cercanos a la iglesia es impresionante, realmente impresionante. He presenciado personalmente sí. los insultos, o sea, uh-huh. Son estructuras que tienen mucha presencia y mucho poder económico uh-huh. en las provincias, pensá solamente en los colegios, universidades y demás. Entonces movilizan, bueno, en San Juan has leído uh-huh. las noticias que el gobernador permitió asueto a los empleados públicos y no se ponían faltas a los alumnos de colegios católicos, que fueron los que fueron a marchar en contra, pero pasan asistencia. Uh-huh. Y lo que le cuesta a la provincia, un asueto de un día. Bueno, claro, y la verdad que nosotros los que luchamos, como todos los militantes de derechos humanos, luchamos en forma totalmente gratuita, uh-huh. los amparos que ves, los matrimonios, los abogados de la Federación Argentina LGBT en forma totalmente gratuita. Analía, ¿qué es lo que van a hacer? Porque el 14 se va a tratar en el recinto el tema de la unión civil, porque es la uh-huh. la parte de la mayoría, de la comisión que dijo... Bueno, hay una falacia, digamos, que está transmitiendo gente interesada. Diga. El tema es así, el matrimonio tuvo dos dictámenes, uno sí. de mayoría y uno de minoría. Sí. El de mayoría es más bien una pregunta, rechazo al proyecto de matrimonio que sancionó diputados. Ah, no proponen sí. nada. No proponen nada. Ah, ok. ¿Esto para qué se hizo? Para que no pudiera hacerse alguna modificación y que volviera a diputados y se volviera a aprobar. Uh-huh. Entonces, si no obtienen la mayoría, que hasta ahora no la tienen, uh-huh. el proyecto de minoría es matrimonio. O sea que en realidad, ya no es hipócrita la discusión. La discusión del 14 va a ser... ¿votás por la igualdad de derechos por todas las familias o no? Ustedes me imagino que van a estar en el recinto ahí el 14 pendientes de lo que va a ser esta sanción. Los que entremos vamos a estar adentro, afuera vamos a hacer muchísimos y uh-huh. sé que hay compañeros de las provincias que están haciendo una vaquita para poder venir y estar todos juntos. Y invitamos a toda la sociedad porque esta no es... No es una ley para una minoría, es una ley para todos y todas las leyes inclusivas hacen bien a toda la sociedad. Analía, muchísimas gracias. Por favor, a vos. Otro día.